ustedes, hermanos y hermanas del underground, hermanos y hermanos del heavy metal, acá estamos una vez más. Esto es Vientos de Rebelión, puños en alto, desafiando una vez más a la ciudad carcelaria de Buenos Aires. Acá estamos, nuestros corazones libertarios dicen una vez más, esto es la rebeldía. Esto es el under, contracultura, independencia, autogestión, los valores que levantamos. Buenas noches. Y acá presentamos al staff del programa. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Carcas. Buenas noches a todos los que están escuchando a través del parlante, a través del dial, a todos los vecinos ahí de Barracas y a todos los rebeldes que nos acompañan siempre como cada martes. Así que bueno, Carcas, te dejo seguir ahí la apertura. Para que presentes a los invitados de esta noche. Arrancamos con todo, con los Stinson, bienvenidos. Gracias, Carcas. Presente, así se lo reconoce la audiencia, la voz a cada uno. De derecha a izquierda. Mirá, Pablo, batería. Roque, cantante. Del Burgué, guitarra. Nicolás. Bienvenido, loco, bienvenido. Gracias. Acá estamos. Pasó un poco de tiempo, de 2015 más o menos, que no nos visitan. La verdad, padre. Aquella vuelta que presentaban Tiempos de Odio, acá lo tengo sobre la mesa, aquel CD. Y ahora presentan un nuevo material, ¿no es así? Sí, Exclusión Social. Es el último trabajo que tenemos, son 11 temas. En realidad serían 10. Serían 10 temas, pero hay uno que está con una intro, ¿viste? Que es el primero, lo terminamos separando porque era muy largo y hicimos, quedaba para hacer una intro y... Se partió en dos. Si te escuchas bien te das cuenta, es un tema entero, pero... Ajá. Bueno, hicimos intro y tema, digamos. ¿Está como hermanado, por decirlo? Sí, totalmente. Sí. Bien ahí, aguante, loco. Mismo lugar que la vez pasada me estaban contando mientras estábamos haciendo la previa ahí abajo. Mientras subíamos a este gran estudio de FM La Caterva. Y cuéntenos, ¿subieron de piso? Me estaban diciendo en el estudio. Sí, en verdad grabamos en la nave de Oswer. El primero grabamos en el segundo piso, es un estudio más chiquito, suena bien, lindo. Pero dijimos, bueno, vamos a subir un escalón para el segundo, vamos a jugárnosla y subimos al cuarto piso, que ya es otra cosa, suena más pro, el máster es analógico. Todo mejor. Ya me van a contar detalles de la grabación. No lo quiero abrumar con esos. Un gran trabajo. Ale, ¿qué estamos escuchando de fondo? Estamos escuchando Crisis, banda oriunda de Santa Fe, ahí con el disco, ya te digo, Máquina de Guerra. Terrible. 4302-6394 los teléfonos, 4302-6394. Fin de semana, ¿por dónde anduvieron? Ustedes que son... Yo con el rock que lo veo... También Pablo, también el burgués. Son de cuando no tocan, ir a ver bandas, de bancar bandas, aunque ustedes no sean los que tocan. Ese tipo de gente es la que a mí me gusta. La que banca el under, aunque no sea que le toca tocar, y que se divierte, hay veces hasta se divierte más cuando no toca. Sí, y conoces bandas. Mirá, nosotros inclusive cuando vamos a tocar, no es que vamos... Como ha pasado, que vemos muy seguido bandas que llegan en el horario porque le dicen, en tal horario tocas. No. Aquí la toco yo. Claro, aquí la toco yo y caigo. Y caigo y toco y me voy a la mierda. No es así. Y después hablan de unidad o hermandad. Claro, entonces, no existe. Viernes tocamos, llegamos primero y nos fuimos último. Y nos fuimos último. Se echaron. Sí, más o menos. Che, ya cerramos, muchachos. Estamos ahí. Siempre. Pablo, entra. Tocamos segundo. Eran 7 bandas. Mirá, ya estaba. ¿Esto fue en Morón? Cuéntanos. Va de nuevo. Sí, la pasamos re lindo. Fue un festival hardcore con bandas amigas y otras que no conocíamos, pero bueno. Sí, de todos lados. Sí, de Solano, los chicos de Igualdad de Condiciones, mirá. ¿Viste? Tocó Asesinato. Asesinato Tormaza, a Disturbio 14, que son chicos del oeste también. Y nosotros que venimos de todos lados, ¿viste? El Burgués y Gustavo, que es el bajista que hoy no pudo venir. Te le mandamos un saludo porque está escuchando. ¡Vamos! ¡Un saludo para él! ¡Vamos, Guti! ¡Bigote! Y bueno, ellos son del oeste, nosotros somos de Capital, de Parque Avellaneda, de Once, y bueno, nos juntamos todos en la sala de Parque Avellaneda. Ahí tenemos la sala. ¿En el paso? En el paso nivel. En el paso nivel. A 5 cuadras de lo Horacio. Claro. Saludo para Horacio también. Muy bueno, Garganta Drogada, loco. Sí, saludo para el Kelo también. Después vamos a. Sí, sí, aguante los. Hay mucho para decir sobre las cosas que vivió el Kelo este fin de semana. Vamos a ver si conviene decirlo, porque a veces frente a la ley hay que saberse defender, loco. Nuestro repudio siempre a la gorda, loco. Muerte a los Ratti. Siempre nuestro repudio. Y es bueno, hayan tocado banda hardcore. Yo recuerdo, recuerdo en el centro, cuando estaba este lugar, ¿cómo es? Me tocaba más Speaking, con bandas más death metal. ¿Ustedes no tienen drama? ¿Ustedes tocaban con...? Nosotros no encajamos en un lugar, pero encajamos en todos lados. Eso es lo que pasa. Qué bueno eso. Vamos una fecha hard, somos los raros. Una fecha atrás, somos los raros. Una fecha extrema, somos los raros. Es como que... Está bueno. Pero igual la mayor aceptación está en el palo más death metal, sí, trash. Sí, sí. Cuando tocamos con gente que son todas bandas hardcore, es como que... No, por ahí somos de otro... Mira. De otra forma. Y sin embargo, vos viste que nosotros desde chicos es como que nos criamos escuchando punk, sí, hardcore, sí, trash, obviamente, death, y como es, tenemos esa aceptación de otro palo, y está buenísimo, porque no, como dice Pablo, no encajamos, como dice el burgués, no encajamos en un estilo... Y podemos tocar con cualquier estilo, digamos, con cualquier estilo de banda. No se encasillan en ningún estereotipo. No, para nada. Bueno. Para nada. Pero además, firmes en la contracultura. Totalmente. Siempre. Sí, tenemos para abrir el primer bloque Mary Jane de Santiago del Estero. Y después, hace mucho que no pasábamos Infección. Infección va con Hermanos de Negro. Mary Jane, un gran abrazo a la gente de Santiago del Estero, a todos. Saludos a todos. Saludo. Vamos con eso, Ale, lo tenés ahí en puerta, en punta, como se decía en la vieja escuela, que tenían el cassette preparado. Bueno, eso es radio, me contó mi papá todo esto. Por el hambre, buscas la solución, despojado de todo. bueno, se tiró ahí el chavo. Yo le expliqué. Sí, paisaje. Sí, no importa, claro, que paisaje sean complicantes, todo, pero claro, siempre hay que ser amigos, bien, con todos. Pues nosotros lo hacemos acá. Sí, ¿no? Tiró eso. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Es mierda! Le llaman democracia y no lo es. Despido, represión, ajuste, aumento, tarifazo. ¡Tarifacho! ¡Estamos con los tarifachos de bigote! ¡Se fue a Rusia a dar lástima, a pedir por favor! Y hasta los franceses le cerraron la puerta... ¡Le cierran la puerta a la cara a todo! ¡Inversiones! ¡Va a llorar y...! ¡Qué hijo de...! Ni los mismos burgueses le creen a este tipo. La verdad, el burgués, pero burgueses, le cree. Pero el burgués no le cree. ¡En serio, loco, Nicolás! Che. ¡Che, qué lindo que estén acá, loco! ¡Che, cuéntenos, gracias, un poquito más del nuevo material! Las letras en la misma tónica, con mucho tinte social. Sí, pero rock con un poco más de odio. ¡Hay más odio todavía que en tiempos de odio! No, lo estamos tranquilizando, le estamos dando un par de... Bien. Rock se ceba ahí. ¡Vamos! Pasa que las letras anteriores sí, en realidad tienen el mismo tinte social, ¿viste? Sí, social. Pero hay cosas también, hay, como siempre digo en vivo a veces, hay canciones de amor. Va. Necrofilia. Pero no, sino que como viste historias personales o de gente conocida. Vivencias. Que, vivencias que tienen que ver con relaciones, quizás. Prestamos cachito. Por ejemplo, mirá, tenés. Se puso romántico. Sí, no, bueno. Qué asco que me das, viste, como que. Claro, viste, te pasó algo. Separación, sin ir más lejos. Separación sin ir más lejos. Pero no tiene que ver, con situaciones, ¿no? Que vivencia, o, como te digo, personales o de otros. Y después tenés temas más sociales, inclusive. Hay dos temas que son figuras negras y libres que son del. Son viejos, del 98, sí. Así. Los metimos para. Estaban viejos. Fueron temas viejos que fueron. Los hicimos. Claro, hicimos. Pero igual los cambiamos, no están muy cambiados como eran. Por ahí el sonido. El sonido sí, pero. Las letras y el formato del tema no. La música está igual. Después tenés un tema torturador. Que si está escuchando Woody, que es un compañero de la fábrica, le mando un abrazo, y Torturador le encanta mucho porque él también vivió el tema de la represión acá, el tema de la dictadura, y tuvo gente desaparecida, así que este tema tiene que ver con eso. Lo escribimos. Y después contra la religión, no hay que olvidar. Tenés ahí uno. Pastor Estafador. El único ahí, así de eso. Que bueno, que las letras en el rock que hace, pero yo justo escribí Pablo ese. Escribe. A veces escribo y bueno, y ese es el único. Después, pero está bueno porque sale, porque es una mezcla de todo. Tener amor, religión, contra el Estado. Como dijo Tonal Henry, pero una vez dijo, nosotros estamos en contra de lo bueno y de lo malo. Y si le tenemos que dar a alguien, le damos a este, al que viene, al que se va y a todos. Qué bueno. Eso sí. Che, cuéntenos un poquito, porque está bueno la riqueza que tiene la banda de contactos. Como cuando van a tocar con bandas hardcore, van a tocar con bandas thrasher, van a tocar con bandas death metal, extremas. Veo que se llevan bien con gente, digamos, de los distintos polos, de los distintos extremos de la movida. Y eso les daba, además de que son buena gente, le da una cosa de amplitud y de dificultad para encasillarlos también. Sí. Que eso no es fácil de encontrar, ¿viste? Porque te encontrás al tipo, al black metal cerrado la suya, que no te habla con... Al true metal que no te habla con los yo demás porque... Yo pibe chorro. Está muy bien, está muy bien. Está genial. Eso también porque es aceptado en todos lados. Por eso también tocamos, ¿no? Es que vamos, no sé, en una fecha extrema y igual también no le gusta. No, gusta. Nosotros nos movemos mucho en el palo de... No es que solamente banda o fuimos a ver como que... Bueno, conocés de años. Sí, sí, sí. Nos vamos a ver. Vamos a ver de heavy, punk, trash. Sí. Hardcore, death metal, con dislepsia, ahora con mismo que estoy con cadáver. Conozco un montón de gente, voy a ver bandas death metal de toda la vida, entonces tenés relación. Sí, muchos años por eso, Ah, pero vos lo conocías gente que conocía de dislepsia y me decía, busca un rock. Y así. Y después, una masa, y terminás conociendo un montón de gente. Y hay gente buena en todos los palos. No es que nosotros decís. Stilson es una banda crossover o hard. No, nos juntamos con hardcore, heavy, punk, dead. De todas las movidas. Y si vos te acordás, cuando nosotros debutamos, cuando hicimos el debut en el año 97, cuando arrancamos a tocar en vivo, fue en un sótano de un almacén. Que tuvimos que limpiar y se escuchan los muchachos del Paso Nivel. Se van a acordar de ese momento. Porque limpiamos la caca de las ratas y la sangre de las ratas destrozadas por los gatos que había ahí abajo, ¿viste? Fue lo mejor. Claro, compramos el fiambre, los sanguchitos, hicimos, lo comimos y después vino el recital. Pero ya habíamos dejado todo en condiciones para poder tocar en ese sótano, que si hoy no se podría hacer en ese recital, prácticamente. Hoy por las condiciones... 21 años de ese recuerdo. Sí. Ese es el PLU, sí. La banda en realidad. Costa nació en el 95. Claro. Del 95 ya nació Stilson. Así se fue formando ahí. Pero bueno. Con varios integrantes que pasaron y que. Y bueno, tuvimos también integrantes. Nosotros tres somos originales. O sea, desde los comienzos. Que arrancamos. Sí, siempre totalmente. Bajistas cambiaron. Que fue el. Sí. La banda que tiene un problema con algún integrante, pero solo los bajistas. Y en principio por ahí éramos dos violas. Guti, sí. Ya hace 8 años, está, es el que más... No, bajista. Hablando de bajistas, les quiero mandar un gran abrazo a B8, que es el bajista de la primer banda que Mary Jane hicimos. El tema que presentamos era Nación Criminal, si no me equivoco, ¿no, Ale? Exactamente. Me encanta cuando dices eso. Exactamente. Seguido, bueno, Hermano de Negro, Infección, hace mucho que lo pasábamos. Infección, una banda muy amiga, muy querida. Un saludo para todos ellos que son de escuchar el programa cuando puede, porque con esto de los horarios rotativos, los amigos, tan complicado. Nos pasa a todos, sí, a mí también. ¿Vos también estás en el mismo rock? Claro, claro, claro. En la fábrica, y le mando un saludo a los muchachos que me están escuchando. Sí, mandamos ahí. Gustavo también tiene el mismo problema. Si Stilson a veces no ensaya por de todo. Dificultades para. Nos cuesta, sí, nos cuesta. Este gobierno del orto. Sí, nos cuesta, nos cuesta. Es un tema, viste. Nos tenemos que poner todos de acuerdo, buscar el día. No es como decir, viste, que hay bandas que tienen su día para ensayar y nosotros, bueno, buscamos el espacio, digamos, para poder estar todos juntos. Sí, tenemos un día fijo, pero hay veces no coinciden con los horarios. Con los horarios. Nos adaptamos, hace 20, del año 95 venimos, así que... Ya 23. 23 años que estamos. Sí, igual el rock en buen trate más tarde, ¿no? Sí, bueno, sí. Es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Ellos estaban del 95, ¿verdad? Yo entré en el 96, 97. Finales del 96, claro. Sí. Ahí, y debutamos en el 97, o sea, ahí al toque. Ahí nomás. Sí, fue algo que no nos vamos a olvidar. Vos imaginate que en esa época... Y nos seguimos bancando. Y de la diversidad que hablábamos, ¿viste? Claro. Ahí afuera era ver, en esa época eran muchos los skaters, ¿te acordás? Sí. Que andaban los skaters por la Buenos calle. Buenos Aires hardcore. Sí, totalmente. Siempre fuimos igual de ese palo, por más a mí siempre me gustó mucha música, como a ellos, íbamos a ver bandas, pero no es que éramos solamente, hasta íbamos a ver bandas punk. Claro, claro. Variado, variado. Mal, siempre. Sí. Nos movíamos en movidas así, punk, heavy, hardcore. No es que decís soy tal cosa. Claro, como claro. Siempre pasó en realidad. Sin etiquetas, los tipos. No, no. Sin etiquetas. No, y bueno, por ahí hasta como... banda rock and roll, hasta fui a ver Los Redondos, mira, si te bueno, vives toda la banda. Como decís vos, Carga, es difícil encasillar al género o lo que hacemos nosotros, porque viste que nos movemos por todos lados. Uno tira crossover como para una identificación, claro, de lo musical, claro, capaz. Sí, sí, para sí. El que le va a prestar un oído a la banda, sí. Identifique en cuanto a cómo va a sonar. Después lo demás es como sí, todo. Porque yo lo que insisto con las bandas under, hay que conocerlas. Tal cual. No hay que por trascendidos. No. Conocerlo, bueno, y es más, conocerlo si puedes personalmente, que es lo más importante. Stinson tiene mucho que ver, el resultado de lo que es la banda también es por lo que uno consume. Siempre decimos lo mismo, no es que vos vas y copias, pero lo que vos expresás es una de todas las cosas que das influencia, que venís escuchando de siempre, y sale lo que sale, así. Viste, yo preparo los bloques con un desarrollo y se viene la pregunta del remate de lo que. ¿Por qué? Para el próximo bloque. No. ¿Por qué? Porque ustedes que no están encasillados en una movida pueden tener un paneo más general. Sí. ¿Cómo ven en esa generalidad la movida under? ¿Sí? De los distintos palos. ¿Qué nos podrían decir de...? Porque tienen una visión más amplia. Me estoy preguntando una banda que se maneja solamente en un circuito cerrado. Y ustedes que van a todos lados, ¿cómo ven hoy el Under 2018? Ponele. ¿Qué nos podrían decir? ¿Quién dice? ¿Quién habla? Yo qué sé. Es difícil. Nos movemos ahí. Yo no quiero encasillar un género en sí, particular, ¿no? Claro, pero sí. Sí sé. Sí. No. Simplemente sé que hay gente que apoya realmente. A las bandas, se queda desde el principio al final a apoyar a diferentes bandas. Siempre pasa, viste, que ponen, que hacen recitales con los mismos en el mismo género, O sea, si vos vas a un recital dead, son todas bandas dead. Si vos vas a un recital black, son todas bandas black. Si vos vas a un recital hardcore, todo hardcore. Entonces te encontrás siempre con lo mismo y no está bueno para mí. Tenés que hacer una mezcla también. Claro. Hay fechas. Mezclar bandas. Podés meter una banda de rock o de hard rock si querés, ¿entendés? Mezclar los géneros, mezclar los estilos. Y que la gente no se vaya, tiene que ver eso también, porque no es solamente de las bandas, sino de la gente que va a ver bandas. Ah, no, porque yo escucho death metal, no voy a escuchar punk. Y le ponen cara de culo a la otra banda. Ni siquiera se quedan. Prestarle la oreja. No los escuchaste, por ahí son altos músicos, me ha pasado, y lo hago, vos sabés que es verdad. Sí. Voy a ver una banda, por ahí, la otra vez fui a un recital, y me fui a ver una banda heavy, tocaba otra que nada que ver, y nos quedamos a verlo y no, con Marito de Rigor, ¿entendés? Mira. Y nos quedamos saludo para Mario. Y nos quedamos ahí los dos tomando una birra y mirando una banda, vimos una banda heavy y después vi una banda que era mega hard rock y ahí tenés que ver. No te tenés que ir, yo vine a ver esto solamente. Si no te gusta, andate, todo bien, pero está bueno mezclar la diversidad. Eso. Si sos cerrado te perdés cosas. Sí, totalmente. Y eso es el resultado de lo que te digo yo, lo que volví antes que limé, pero es real. Esto está dentro del disco, lo podemos... Olvídate, tenemos influencia de todo. Vos fijate que los temas, ninguno tiene la misma composición musical, para nada. Por ahí vas a encontrar algo que te suena trash. No adelantemos el disco. Que la audiencia lo va a querer escuchar. Le mandamos un saludo a Leo de River Mordi. A los chicos de Rigor, banda querida. Epilepsia. La del Moncho, a Darío que me está arreglando la casa. No te voy a pagar nada. No. Bueno, repito, los teléfonos 4302-6394. 4302-6394. Algo que se aproxima al género por la velocidad. Tenemos Violent Execution. Atrás de eso, Indispose, dedicado a toda la represión policial. Saludos a las chicas. Un tema muy... Y para tener presencia femenina en el metal que tanto hace falta. Vamos con eso, Ale. We'll be right back. nombre, ¿cuál es tu nombre? Daniel Cantieri. Pues decime dónde vivís y danos algún número de teléfono para comunicarte con tus familiares. El teléfono me lo sacaron hace un año, vivo en Ciudad Evita. ¿Querés decirle algo a tus familiares? Que se vayan a la puta que los parió, son gorilas. En viento de rebelión y no estamos solos en esta movida, ¿no es cierto, Vale? Es así, Carcas, porque tenemos un montón de programas, de radios, amigos y los que nos faltan por conocer. También hay fanzines y bandas que también contribuyen a que esta movida siga creciendo y también para que nos demos cuenta que no hace falta ningún mercader ni ningún chanta que pueda lucrar con esto y que sepamos que las bandas, los fanzines y las radios podemos hacer un trabajo en conjunto para que esto siga creciendo. Así que le mandamos un saludo para La Púa del Metal, para Evitando el Hablande, El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, La Voz del Metal, De Zapala, Vientos de Poder, para Cuero y Metal, Estirpe de Acero de la banda y Marcados a Fuego de Fernández, Santiago del Estero, para Brigadas del Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Metalmorfosis, Megamosh, Innomine Metal de Bariloche, Resistiendo el Engaño de San Martín de los Andes, Cenizas del Abismo, para Enfermo Metal, para la gente de Esquilación, Caso Perdido y Exilio Nocturno de Rosario, para Ander Resiste, para El Último de la Línea, Oxidarse o Resistir de Puerto Madryn, para los fanzines Enterrado Vivo, Despreciable Realidad, Metal Aggressive, Quebracho de Chaco, Resistiré, y un saludo especial para Púrpura en Línea que nos están retransmitiendo desde Bolivia. Y bueno, esperemos que esta lista siga continuando y que se sumen más radios y compañeros a esta movida. Corazones Metálicos, Ceniza del Abismo, que ya está nombrado. Y me gustaría solidarizar, extender la solidaridad con los despedidos del Inti y con los mineros del Río Turbio para ellos. Y de paso también señalar y saludar a los amigos de Púrpura en Línea que nos retransmiten de Bolivia. Pasar el tema Niño Minero de Bajo Tierra, de los hermanos bolivianos. ¿Lo tenés ahí, Ale? Lo tenemos. Ahí va, dedicado a todo el pueblo del Río Turbio que se levantó para apoyar a los mineros. Basta de despidos, loco, hay que resistir porque no se puede meter con los laburantes. Siempre se mete con los que menos tienen. Se metieron con los jubilados. Esto es una vergüenza. Hay que resistir. Niño minero, espera. los que despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Dedicado a todos los políticos que comen de arriba, que se benefician con nuestro sudor cotidiano, que viven de la corrupción de nosotros, de nuestros impuestos, de los aumentos cotidianos. Che, contame un poquito sobre el arte de tapa del nuevo disco Exclusión Social de Stilson. Bueno, la tapa del disco la hizo un amigo nuestro, se llama Javier Olazábal, que dibuja como la concha de su madre. Y bueno, no solo eso, sino que le cabe Stilson y es del palo, así que cuando le dijimos de hacerlo, estaba más que contento, y nosotros cuando nos mostró lo que hizo, dijimos, listo, nos superó. Ale, ¿no pasamos los temas de Violent Execution y de Indisposed? Contanos. Ya te digo. Fucking Shooter, que es el de Indisposed. Exactamente. Y ya te digo, el de Violent Execution, que es el que le da el nombre al disco. Ya te digo. Para que lo estoy buscando. ¿Grito el sistema? Sí, grito el sistema. ¡Vamos! ¡Me acordé! Hay equipo. Esto es un... Tiramos paredes cada tanto. Che, qué bueno que está el arte de tapa. Hay un 126 bueno, que se ve ahí en el fondo. Sí, está relacionado con... Si te lo habrás tomado el 126. Un saludo para Mascota, que de casa se va con ese. ¿Qué más, Abel? No, la verdad que quedó muy bueno. Es espectacular. Sí, además, hay un barbudo que no tiene nada que ver con nosotros, que está inclusive... haciéndose un fueguito con una rata y no está un gato ahí tirándole un manotazo a la rata. Terrible. A nosotros lo que nos pasa es que hoy en día no se venden tantos discos, ni hay gente que consume tantos discos, pero a nosotros nos gusta tener el disco físico. Sí, es muy importante. El arte de tapa, no, que sea cualquier cosa, algo que nos guste, buscarle nombre al disco, la tapa con un sentido, algo, entonces le ponemos todo, mismo si uno, si tenés el disco, tiene el librito con las letras, con fotos, todo hecho por nosotros, ¿no? Todo a pulmón, diría Lerner. Autogestivo. Hazlo tú mismo. Vamos. Y adentro están las letras originales. Sí, sí. Está... ver ahí vamos a sacarle un corte de las letras originales. Qué bueno, loco, conservar eso. Esto es un documento para todo el público under. Esto es para fanáticos. Claro, y además la idea... Es el que sigue consumiendo discos, tenga algo más, no solo el disco. Si vos usas una buena tapa, un buen librito con las letras, todo, darle algo. Además lo que gusta es que sea ocurrente. Porque dibujar, por eso, es lo que te digo. Para que tenga un toque de originalidad. Ahí está, eso. Está bueno, está excelente. Y aparte la idea de la tapa tiene mucho que ver con un contraste entre la pobreza y la opulencia de los edificios de atrás, ¿no? Sí, sí, bueno, parece, en verdad, para darte una idea, parece Puerto Madero con en el fondo y adelante están comiendo rata, están prendiendo fuego, qué sé yo. Y adentro los excluidos durmiendo abajo de los puentes, ¿no? Es una vergüenza que nos acostumbremos a esas imágenes de la ciudad. Pero hay que mostrarlo también, no ocultarlo. Claro, ¿no? Claro, al contrario, hay que hacerlo arte. Genial. Che, y me decías que esta, igual que la otra, producciones independientes, la banda... Sí, nosotros todo hacemos, desde no sé, vamos a grabar, lo producimos nosotros, vas a ver el librito todo hecho por nosotros, más o menos la tapa, no sabemos dibujar nada, pero pero sí, todo nuestro, autogestión, qué sé yo, creo. También lo hacemos porque nos gusta y creo que también es una forma de que quede bien y que quede como uno le gusta. Qué lindo, Nico, qué lindo. Esto, la verdad que muy satisfecho que estén acá, muy, muy contento de compartir esto que están realizando. Y bueno, mientras viene el resto de los muchachos, sí, porque... Banda, vos viste cómo son estrellitas. Roque y Pablo están ingresando. También vino Hiroshi, pero antes vamos a pasar el tema de pañal. ¿Cuál tenemos de pañal? Horas contadas. Horas contadas, temazo. Vamos con Horas contadas de pañal. Un saludo para los amigos de pañal. Camino a La Plata. Y vuelven los amigos de Stinson. Está Pablo ahí. ¡Vamos todavía! Oh! Sé un ejemplo de tu pensar, brinda tu tiempo a quienes vendrán, pues se salta la torre a destruir. ¡Vamos! Hay que pensar en los que vienen atrás. ¿Tenemos fechas por ahí, Giro? ¡Ah, está juntando ahí! Bien ahí haciendo... Che, ¡ay, ay! Porque me están pasando varios amigos. Che, un saludo para Pablo y toda la banda, para metralleros ahí. Sí, saludo a Gaby. A Gaby, a Julio. Bien. Bien ahí, loco, bien ahí. Grande, los muchachos. Haciendo el aguante. También a los amigos de Bajo Tierra, que estuvimos escuchando hace un rato. A los amigos de Síncope, Humo. A los pibes del Paso. Del Paso, Digo, Dilepsia, Cadáver. Y un montón de bandas podemos nombrar. Y amigos. Qué buena onda, el amigo Hulk de Rosario, de Caso Perdido, Alejandra de A Maxi de Jujuy. Ah, Alejandra, mandá un saludo, barriendo. A Pantera, que nos está escuchando de Paraguay, ahí nos mandó una foto con el hijo. Bueno, ahora estamos en la previa de la presentación del material, nos paramos de hablar, ahora los vamos a escuchar. Ojo, también tengo, por si después quieren escuchar algo del primero... De Tiempo de Odio, también lo tengo. Hay temas que para esta época de Tiempo de Odio dan. Van como piña, ¿eh? Yo estábamos escuchando antes de venir para acá con los muchachos y la verdad que. Grosso. Felicitaciones, gracias. Por el laburo. Muchas gracias. Un gran laburo. Y bueno, cuéntenos un poquito más algo que haya quedado, además de Monguito de la tapa. Está el Monguito oculto ahí. En la tapa hay que buscar cosas en esa tapa, ¿eh? Cerca de 126. Esto fue fumarse un churri de... No, vos sabés que... Y buscar. Colate una pepa. Para colmo, el que hace el arte del tapa es el chabón más sano del mundo. O sea que no... Claro. No hace nada. Heavy, heavy. Pero están. Aguanta el heavy. Sí. Abrazo, amigo. Me refería que con una lupa. Sí, buscá. Hay que buscar detalles. Hay que buscarle detalles a esta tapa. Lo mismo que con los dibujos de adentro, ¿viste? Los dibujos internos que fueron hechos por un compañero de la fábrica, Mauricio Castañola, que es un genio del dibujo. Saludos, fan de la banda. Fan de la banda también. Sí. Se nota, la verdad que sí. Bueno, me decían que también las letras. Con tinte social, ¿alguna en especial que quisieran remarcar? Mirá, con el tema que arranca el disco ya te vas a dar cuenta si lees la letra o la escuchás. Sí, es el más social. Sí, ¿no? Sí, Revolución, que tiene mucho de tinte social. Así que vamos desde el principio de todo. Hiro, recabaste datos de fechas. Tengo acá del Frente Heavy Metal, me mandaron también, Un abrazo a los amigos del Frente Heavy Metal para el sábado 17 de marzo. Falta un montón, pero lo vamos a tirar igual. Un saludo a ellos. Va a tocar Sepulcro Civil, Frankenstein, Demencia y Hagrid. Saludo al negro muqueño de Frankenstein. Un grosso, pero el otro día lo vi. Ahí en velocidad, en primer piso. No, y también en la isla ahí en Paternal, donde estaba el albergue Warnes. Sí. Tocaron una fecha de la resistencia Heavy Punk. Estuvo muy bueno, la verdad, y coparon el parque, los pibes, la verdad que impresionante, muy lindo. Esta fecha es Almirante Brown 3911, yo la verdad estoy medio corto de vista, tengo que hacer anteojos. Temperley, a 7 cuadras de la estación. Esto es el Frente Heavy Metal. Esto es a beneficio de un merendero. Copa a los chicos de Betarram de Bursaco. ¿Está bien lo que digo? Sí, está bien, perfecto. Querido. ¿Qué te mataron con el apodo vos? Te mataron. Son malos los pibes. Son malos, pero bueno. Sí, uno no los elige. Cuando me pusieron cargas. Bueno, sigue la fecha, Ciro. Sí, tenemos un par de fechitas para este sábado. Tenemos una en el Barroco, esto es en Moreno, colectora Autopista del Oeste, 3501, mano a Luján, esquina Juan Solís. La entrada está a 50 pesitos y va a tocar Piras, Basura, Anomia y toda su historia, a partir de las 22 horas, el sábado, repito. Saludo a Javi de Basura, que me comentó que capaz hay alguna sorpresita por esa fecha. Un gran abrazo para Javi. Estamos esperando que esté algún material y que pueda... También estamos esperando una gira junto a ellos. También están en eso los muchachos, atentos. están en eso. El material, ahí va, hay que ser pacientes. Después tenemos otra Furia de Metal, va a estar tocando Filosa, Oxida, presentando el demo, Interceptor, Disidente Inmortal y Sorcerer. Esto es en Rivadavia 1392, también el sábado a partir de las 23 horas. Buena son fecha, ¿eh? Son las fechas que para Lorena, tenemos por ahí vayamos juntos a mano ahora. Esa que me dijo que tenía ganas de verla. Saludo para Esteban que está escuchando y me vuelve a mandar la fecha que acaba de pasar. Un grosso, grosso. Ya está pasada, Esteban querido. Un saludo para vos. Abrazo grande. Bueno, vamos a arrancar con Revolución. El tema que arranca instrumental, que está en dos partes. Esto es Stilson. Sí. Thank you. coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? ¡Está allá arriba el señor muriéndose de la risa! ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. En Viento de Rebelión arrancamos a escuchar Stilson, el nuevo material, Exclusión Social. Terrible, terrible. Para el que tenía alguna duda de qué hablaban los Stilson, bueno, Revolución, bueno, del disco ya. Exclusión Social. Así es. Esa había sido la adelanto, ¿no? Creo que tienen un video. Sí, está el video oficial. Es el primer video oficial que tenemos. Sí, es hecho del, cuando grabamos ahí en la... Que no aparecen ni el violero ni el bajista. La cara, aparecemos... Aparecemos lo más lindo, ¿viste? Pablito y yo. Así que con eso basta. Aparecen, pero no las caras, tocando. No importa, los lindos son... La madera. No, pero lo grabamos ahí en el estudio y... Después le hicimos videos. En mi casa. Y el disco después, ¿cuándo salieron a presentarlo? Todavía no se hizo la presentación. No se presentó. Está pensada para... Estaría bueno para mediados de este año. No está confirmado. No está confirmado, no tenemos fecha todavía. Pero ya va a salir. Salió a fin de año, del año pasado, el disco y ya estábamos muy jugado con la fecha, encima ya diciembre, todo ya muere. Tenían ganas de sacarle, igual estaban, ¡vamos! ¡Ansiedad mal! Y dejar que circule un poco también para que la gente lo escuche y para después para la presentación y eso. Está bueno. Es más, los temas ya se vienen tocando en los shows, ¿viste? Sí. No la totalidad del disco, obviamente, pero porque eso va a pasar como pasó cuando la presentación de Tiempos de Odio, que se tocó el disco entero y después sí se tocaron un par de temas más, pero que no estaban en el disco, obviamente. Y ahora va a pasar lo mismo, vamos a presentar el disco a mitad de año, estamos esperando que la gente lo escuche un poquito más, que está no solo físico, está en diferentes plataformas, ¿viste? Así, en YouTube, ¿viste? Todo así, podés ver. Bueno, de todas esas cosas. Hicimos 500 replicados. En YouTube. Hicimos con arte todo. Sí, en la primera tanda ya la vendimos toda. Ya hace dos semanas entregaron una nueva tanda, así que va. Va para adelante, tuvo bastante. Como hablábamos hace un rato con Nicolás, producción independiente. Totalmente. Sí, siempre, como el primero. Y movernos así. Por eso páguenlo, compa, que así seguimos sacando más. No, pero que eso es importante de señalarlo. Que la gente apoye. Sí, es importante de señalarlo porque las cuerdas salen plata. ¿Qué las cuerdas? Los palos, los platos. Te rompe un plato y te puedes ayudar de otro. Te rompe cuerda y gasta 500 mangos. Yo rompo un plato y gasto 10 lucas. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me hice violero? Va, rock es el más económico. Que vos te aclaras en los micrófonos, pará. Y hace poquito tocaron en Morón. En Morón, sí, ahí en Madrid Nuevo tocamos ahí con un par de bandas. Igual este año la idea es tocar mucho para mover el disco. Uh-huh. El año pasado no tocamos tanto porque estamos grabando y esto, el otro. Ahora se viene otra el sábado 10 de marzo. Sí. Ahí tiene, mirá, pará. Sábado 10 de marzo con 10 los de chicos. Marzo, Morgue, Grotesque Impale, Mergoten, Kush y Stilson. Ahí en Casa Rincón, a las 10 de la noche. Está bueno, es ahí, Balvanera. San Cristóbal. Al ladito, ahí, por ahí. San Cristóbal, porque ya pasamos. Muchos le decían San Telmo, ¿te acordás? Sí, bueno. Esto es San Cristóbal, para que está el cobre escuchando. Sí, sí. La rumba en baba le está saliendo por la boca. Si escucha que dice que es Valvanera. No, es San Cristóbal, San Cristóbal. Junto a... Grotesque Impálame. Grotesque Impálame, los pibes, los Barría. Los Barría. Ahí a Ricky. Unos grosos. Bergoten y Cash. Franquito. Franquito de Bergote, le mandamos un saludo. Sergio ahí, a los pibes de Morgue. Y ahora son todas bandas de Extrema. Metal, Grincore, por ese par y nosotros. La pasada lo crucé a Rock ahí en sí, este mismo lugar que tocaba Morgue también. Tocaba Morgue, que dieron terrible show, sí, sí, sí. Aproveché para ponerme al día con sus materiales. Sí, totalmente. Sí, más, buenísimo, Morgue. Unos grosos. Y que la vino en remando también. Sí, sí, sí, muchos sí. Años en el circuito. Bien ahí, bien ahí. Lo que veníamos viendo ahí en los discos, estuvieron bastante siempre acompañados por bandas más extremas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Como decíamos hace un rato a Carga, tuvimos eso, de estar en diferentes ambientes o diferentes estilos, porque simplemente no se puede encasillar lo que hacemos, ¿viste? Sí, claro. Es medio jodido encasillarlo. Le pusieron, sí, claro. Lo etiquetaron como crossover, así, igual, ¿viste? Pero bueno. Hablamos con Pablo, que es más aceptado en las fechas extremas. Olvídate. No sé, sí. Por qué. La una vez fuimos a tocar en una fecha, no importa, no vamos a decir cuál, pero fuimos a tocar en la zona sur y tocamos en una fecha que eran todas bandas hardcore. Y te juro que nos aplaudían dos. Y no es que no había gente en el lugar. De onda, como no. Que la gente nos mirábamos nosotros y es como sí, que a la gente no le gustaba. A mí me incita más. Buenísimo, quizás, igual. No es que no vas a tocar. Nosotros tocamos con más ganas todavía. Y era terminaba un tema, gracias. Y no es que había gente. Pero... Un aplauso cerrado. Ah, sí, totalmente. Por eso no te aplaudí. Y después no. El palo de banda, pero después tengo desde conocidos hasta amigos. Del palo green, cordet metal, hasta Black, y me dicen, a mí no me gusta el hardcore, pero ponele Stilso me vuela la cabeza. Y es re loco, en el palo... O es difícil encontrar... Una vuelta de un fanzine, ¿no? Surgieron, de parte del tipo que escribía el fanzine, surgieron un par de bandas, ¿viste? Que decía, se emparenteja con esto, con lo otro. Sí. Carajo son esas bandas. Nunca las habíamos escuchado. ¡Nunca las escuché! ¡Claro! ¿Y dónde aparecieron? Y le digo al burgués, ¿viste? Le digo, vamos a escucharlas, ¿viste? A ver si a ver qué onda. Claro. Y sí. Y sí. Ahí ya hacemos un tema nuevo. Y sí. Vamos a chorear de otro lado. Bandas de California de esa época, ¿viste? Que crearon lo que es el crossover. Sí. O el trash, ¿viste? Claro. Y vos decías, uy. Sí, algo tiene, ¿viste? Pero, algo tiene de nosotros. Pero nunca lo escuchamos en un carajo. Entonces, bueno, si te puedes decir, no hay influencia. Claro, no hay influencia. Es muy personal, quizás. Eso es lo que qué pasa. Qué buena tan medio. Está bueno. Está buenísimo, está buenísimo. Che, la foto de la contratapa. Sí, estamos re lindos. Es el Olimpo. Además, ¿qué querés? No era el comentario. Pero hay un mural de fondo. Es el Olimpo. Sí, el Olimpo. Floresta. Sí, sí, sí. Somos sí. El centro ahí. De detención clandestino. A 5 cuadras de sí. Casa. Ahí hay que meter ese bocadillo. Sí, aguante. Sí, a propósito. Lo hicimos a propósito, si somos de ahí. Mira, aunque ahí, va, no, yo soy el que vivo ahí, pero nosotros siempre paramos ahí. Claro, somos todos de ahí. Siempre paramos ahí, ensayamos ahí y todo. Ahí tenés un mismo pensamiento en la banda, quizás. Bien. Que está expresado ahí. Sí, eso genial, sí. Genial. A ver. No hay que olvidar eso. No, hay que nunca. Hay que, raíces. Y hay que sembrar conciencia sobre el tema. Che, ¿con qué tema seguimos escuchando? Si querés, justamente con lo que estábamos hablando, con Torturador. ¿Torturador? Sí. Va, sí. Bueno, creo que la letra está un poquito... Sí, que... ¿Quieren abonar algo sobre la letra o...? No, simplemente lo que decía anteriormente, que... Para Videla, que un compañero de un compañero de la fábrica tiene una persona que desapareció en esa década infame, esa, uh-huh. Esa... Y que no hay que olvidar. Y que no hay que olvidar. No. Muerta a los ratos, a los milicos y a... la gorra. A la gorra. No más botas. No. ¡Vamos con el sexto del disco, Torturador! ¡Torturador! chicos, ¿qué quieren? ¿$5? ¿Papel o faso? ¡Faso! ¡5 pesos de paso! ¡5 pesos de paso! ¡Paso! ¡Paso! ¡5 de paso! ¡Seguimos en Viento de Rebelión! ¡Aguante Tropa Noise! ¡Aguante Tropa! Los pibes, iba a decir. Están hechos mierda ya. Los pibes. El Pamitan. Hugo y Mario. Y el gordo a punto ahí. Che, escuchamos hace un rato Torturador y después qué asco que me da justo de la mano de eso. También para repudiar la libertad de los milicos, ¿no? De los milicos asesinos, muerte. Los genocidas. Que ahora tienen pinta de abuelitos buenos, pero terrible flor de zarpado. Represores. Asesinos. Asesino de los basuras. Que resistieron los 70, loco. Sobre todo de Checolás, que ahora anda por la más costa. Cobardes. Eso es lo peor. Que cuando se tuvieron que plantar, se rindieron cobardemente. Cobardes. Tuvieron que hacer su función de soldado. Para torturar. Fantasma de pibes. Para torturar pibes menores en la época. De los años 70, el famoso y conocido como Noche de los Lápices, aquella famosa noche donde desaparecieron estudiantes secundarios, loco, por reclamar un boleto estudiantil. Así es. Entre otras cosas, entre otros asesinatos, como el Ledesma, la Noche del Apagón, a los amigos del norte, como el tema que lo pinta muy claro de Battle Cry, la banda jujeña. Digo, un saludo para los amigos también. Del norte que estuvimos hace poquito allá. Para Maxi Beltrán. ¡Oh, Maxi Beltrán! El organizador de la explosión de extrema. Para los pibes que está con los pibes de Panteón. Sí. Allá. Gente del Batuzzi, gente amiga. Mientras me tomo un traguito. O sea, salud. Saludos, Carla e Isabela. Che, seguimos con la grabación de este disco. Era así, las anhelas de grabación. Las anhelas de grabación. Mira, a ver. ¿Cuánto les demoró el disco? ¿Recuerdan? Fueron 8 horas de... 8 la bata y después 4 de 6. Pero, o sea, 2 son de mezcla. En verdad son 8 horas de bata... 6 horas grabamos bajo y guitarra juntos, 6 horas de voz y después mezcla y master, eso es un mambo que los hace. ¿La bata, Pablo, pediste vos una batería especial o la que estaba ahí? La que estaba ahí, me dijeron si quería alquilar, si la, dicen, si me traían un drum doctor. No, eso fue mortal, escuchate esta. Me trajeron. Estas tareas son importantes. Escuchate esta, carga. No todo el mundo recaba estas informaciones. Me mandan a mí, el que yo no sé nada de nada, que me decís una semicorché, no sé qué carajo de la música, no entiendo nada, ¿viste? Y me mandan a mí, y bueno, estaba el chabón de ahí, del dueño, y me dice, mirá, vos tenés esto, y para el batero podés contratar un doctor. Te dejo la tarjeta. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es un chabón? Doctor, por ahí se siente mal. Claro, no se siente mal, claro. No, pedime un doctor, no. Porque tiene que ir a la casa. Yo no entendía nada, hacemos un dibujito animado. Hice un análisis y le dio bien. Sí, no, es... Era impresionante. Querés traerte tu bata, pero tiene una bata de la concha de su padre. Claro, ahí. Toqué ahí con lo que venía. Olvídate. Encima abrías una pared y sacabas una batería. ¿No? Sí, yo no tenía un carajo. La agarré y fui. Claro. Me armé al toque. Tenías de todo. Aire acondicionado. Re burgués, viste. Escuchá, todo, dale, sale. Y confías también en el chabón. Aparte, el loco este Maxi que nos grabó, un fenómeno. Se puso se compenetró. El chabón, como te decíamos antes. Ajá. Bueno, la gente del estudio acompañó. La gente del estudio, una masa, pero todo, el mismo de. O sea, Maxi que nos grabó, Sebastián Manta que nos hizo la mezcla, Diego que se portó también. Diego Martín, el dueño. Sí. ¿Sabes? Nos conocemos, son chabones, no somos amigos. Sí, ya confían. Claro. Y los chabones también anda como que no saben que somos. Nos abren las puertas y dicen, bueno, estos chabones. Che, nos falta tal. Bueno, dale, manda, dale, después no. Y ni siquiera, porque viste que ellos te arman un pack, viste así, de tantas horas de grabación y de masterización y todo. Y está todo, los dos discos fueron prácticamente, no, fueron en ese tiempo. No es que... No, dijimos, ay, no, mirá, se escucha mal esto, el otro, no, que no somos detallistas en ese... Sí. Claro, ahí, dale, dale, directo, que va. Pero porque vos viste que la música nuestra también va con eso. Sí, sí, sí. No sí, es que... Va con el estilo. Claro, vamos a... Ay, esto suena de otra cosa. No, no, no, hay mucha espontaneidad. Sí, sí, eso, sí, totalmente. Eso, exactamente. La viola, hubo según tema distintas violas, ¿Cómo fue? Sí, no, en verdad, yo tengo dos violas, grabé con dos violas distintas. Y lo que sí, esta vez, comparada a anterior, alquilé un cabezal que tienen ahí, un Engel. Lindo equipo, una mesita linda. Bueno, más o menos, para el que sabe, yo tiene varios cabezales, probé el 51-50 que... Ups, cañazo. Me dijeron, no, probá el Engel este, cómo suena. El 51-50 parecía que era una cagada comparada. Mirá. Bueno, eso hizo que cambie un poco el sonido. Ah, encima te encerraron en un lugar así, ¿viste? Con un montón de cabezales. Como el que quieras, me decís. ¡No! ¡El sueño del pibe! ¡El sueño del pibe! ¡Te claro, moviabas! ¡Te moviabas! Por eso, la idea de este disco fue subir un nivel más, de decir, bueno, alquilamos. Vamos a dar un gusto, dijeron, vamos a dar un gusto. Esto como que... En todo, pero venimos con eso, la venimos remando, porque no es solamente invertir en la grabación, invertimos desde la sala que ensayamos, ¿entendés? En la sala arriba en casa. Y compramos, se compró equipo, claro. Nos fuimos como equipa nomás. Hasta aire acondicionado. Aire acondicionado, nos compramos, estábamos muriendo. Hacía, compramos hace 2 años, tenemos yo adelgazaba, aire, de un equipo que se compra él, como es caja, el bajista, Roque se compra micrófono, claro. Plato, pedalero, como que vas. Pero eso como que tiene que ver con todo. Sí, el disco. Estos muchachos es esa pulmón. Y el disco, vos decís, grabate la nave de Over, cuánta plata te gastaste, corta 14 lucas. Así, por él. De nada. 14 lucas, pagamos 14 lucas. A lo que sale, hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces estudié la plata que invertí. Es increíble. Y nosotros solamente invertimos, somos 3 lucas y medio, somos 4, 3 lucas y medio cada uno, más después para sacarlo todo. Bueno, ahí sí, ahí sí. Si laburamos, por más que saquemos este disco, así legal o no, vamos a seguir laburando y vamos a ser laburantes toda la vida. Sí, sí, vos tenés que dejar algo, le digo a la verdad. Vamos a hacerlo bien como debe ser y si total, para la posteridad. Para esto, y lo hacemos por gusto de nosotros, no para llenarnos de plata. Porque viene una posteridad combativa después de nosotros. Claro. Anterior también. Claro. Entonces nosotros vamos de la misma mano que esos que vienen detrás. Entonces quiere que quede algo copado, ¿viste? No, pero además hay toda una generación de bandas por ahí que en una época no pudo dejar registro de las cosas. Entonces, sí, por eso hay que dejar algo, y es lo que le digo a ellos, es como escribir un libro. Sí. Vamos a escribirlo lo mejor que podamos dentro de lo que somos nosotros, porque no somos los mejores. Mismo hay muchas bandas que no sacan ni disco físico y nosotros sí, nos gusta sacar el disco físico con arte de tapa, con librito, con letras, todo. Sé un ejemplo de tu pensar, brinda tu tiempo a quienes vendrán. Pues es alta la torre a destruir, viejo. Es muy alta la torre a destruir. Claro que sí. No hay que pensar que cuando se acaba uno, se acaba el mundo. No podemos no tener ese egoísmo. Che, ¿con qué tema seguimos? Después vamos con la voz, ¿eh? ¿Viste? Como Pastor, el rock que te estoy dejando como la frutilla del postre. Ojo, que no me olvidé lo que es. Porque ahora te estoy viendo que la estás pensando. Tiré unas paredes. Se va a venir la anécdota del... ¡Oh, millones! ¿Con qué tema vamos? Con Pastor Estafador, vamos. Una letra de Pablo es esta. La fe mueve montañas de dinero. Así es. Sí, olvidate. Y bueno, justamente habla para de eso. Para todo el delincuente. Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. ¿Pero alguien debe de gobernar? No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tiene. ¡El deseo de los ciudadanos libres! Le dicen democracia y no lo es. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Le dicen democracia y no lo es. Pegamos lindo separado. Y este gobierno, este gobierno que es de los patrones, este gobierno que es de la oligarquía, este gobierno que es de los poderosos, nos sigue queriendo arrinconar y se va a encontrar como cualquier resorte tiene su límite de contracción, loco. Esto es resistencia y está generando cada vez más unidad entre nosotros. Nosotros y nosotras tenemos que aprender a ser más unidos para enfrentar esto. Porque no podemos dejar que siga pasando. Es la minoría los que nos manejan. Sí. Globalmente, eso es lo más triste. Nos tenemos que dar cuenta que nosotros y nosotras somos más. Movemos el mundo. Sí. Generamos la riqueza. Con nuestro laburo, con nuestro esfuerzo, viven se genera riqueza. A nosotros, los hijos de puta. Ellos no hacen nada, viven de nosotros. Viven de nosotros. Tenemos que tomar conciencia. Y que son todas cosas choreadas, Trasca. Eso es lo más triste. Todas sus propiedades son choreadas, basadas en el robo. En el robo. En el despojo del originario. Por arrastrar un apellido, tenemos que pagarles a ellos, ¿no? Sí. Las 200 familias que se apoderaron cuando despojaron a los originarios son las que siguen gobernando este país. Familias patricias. Son las que deciden qué se hace y qué no. Son las que manejan el rumbo de nuestras vidas. Cuando nos dicen que acá hay un sistema democrático, cada vez nosotros elegimos menos. Tal cual. Menos, en realidad, a lo que nuestras vidas afecta. Y eso es lo que da bronca. Eso es la confección de un Estado. Un Estado que se basa en poner el pie sobre el pueblo trabajador todos los días. Igual Stinson es apolítico. ¡Vamos! No cabe ningún muerte a todo, a los Macri, Kirchner, radicales, todo. A todos los partidos. A todos los partidos. Como dijo Scorbuto, aunque gane tu partido serás un sometido. Vamos. Es así. Está bueno saberlo, está bueno es saberlo. Así dura. Hay que construir organización desde abajo, los laburantes, organizar. Nosotros vamos a laburar toda la vida, sí. Vos lo sabés, sí. Como nosotros. Sí, y bueno, también vamos a construir resistencia y... Y vamos, no nos vamos a dejar pisar, loco. No nos vamos a dejar que esta ley de flexibilización laboral nos pase por encima. ¡Hola, hola, hola! ¿Quién está ahí del otro lado? Hola, hola. ¿Qué es lo, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás ahora? Un poco más tranquilo, se podría decir, si es que vale la palabra. Sí, un poco más tranquilo, ponele. Nos gustaría, vos sabés que nos solidarizamos con cualquier hecho de represión policial, y más siendo alguien que banca el under como vos, más siendo alguien que genera y apoya la contracultura. Contanos qué pasó en Bosques este fin de semana, por favor. Bueno, en Bosque lo... Y baja un poquito el retorno porque te estoy escuchando. Ahí va, dale. Me estoy escuchando a mí mismo, realmente. Discúlpenme, que ahora bajo el volumen. ¿Vale la palabra? Sí, mirá, nosotros fuimos a hacer un sonido ahí a Bosque, un recital que era a beneficio de... de un comedor de Darío y Maxi. Uh-huh. Bueno, fuimos invitados por Alejandra, uh-huh, una amiga bien común que tenemos todos, va siempre a todos los recitales, saben quién es, no sé, el apellido de Alejandra Rasta, le digo yo, que tiene, sí, una rasta, sí, larguísima. Y bueno, cuando ni bien llegamos ya estaban la policía y con gente de la municipalidad en el lugar. Vos te encontraste con ese escenario ahí, digamos. Ni bien llego, me encuentro con ese escenario, ¿viste? Pero bueno, supuestamente la idea de los organizadores, o sea, nosotros con Allí, como hacemos siempre, fuimos a laburar y a aportar nuestra parte, ¿no? Uh-huh. Y nos encontramos con ese escenario y obviamente la idea de los organizadores era hacer un festival a beneficio. Claro. Cabe aclarar que el lugar estaba en el medio del campo, digamos, ¿no? O sea, retirado no es de la ciudad. Sí, no. Como mucho podés molestar a un grillo, a un caballo, porque era... No se molestaba a ningún vecino en ese lugar. No había ningún vecino ahí. Entonces, bueno, ya de movida era raro. Bueno, los chicos de ahí nos dijeron, mirá, son cosas que pasan, nos están siguiendo, porque no los conozco en realidad, si es la verdad, pero por lo que me habían dicho ellos, y pues, ya la municipalidad los viene hinchando las bolas, tienen un bar y laburan y los vienen jodiendo, ¿viste? Mm. Y bueno, llegamos, supuestamente estaba la habilitación, estaba el permiso de una persona que nos tenía que dar el permiso ahí, mm-hmm, y empezamos a hacer sonido, y empezó con, seguimos, ¿no? Conectamos, sí, todo, armamos todo el equipo. Hiciste lo habitual de una fecha. Exactamente, armamos todo. Empezamos a pasar música, tocaron tres bandas y cuando estaba tocando la tercera banda, bueno, vemos luces azules por todos lados, había seis patrulleros. Y dije, bueno, empezó a tantear ahí la situación y... Perdona, ¿estaba Al-Qaeda por ahí, algo así? Yo creo que ellos se imaginaban, viste, que estaba la RAM lleno de gomeras y cosas de los mapuches, viste. No. Que yo, claro, viste, pensaba que nosotros teníamos 3 millones de toneladas de piedras para tirarle a... No sé a quién, pero bueno, yo imagino algo así, que hayan playado algo de eso. Qué ridículo. Una locura, porque a medida que iba pasando la situación, se caía de Maduro, que era algo político, ¿viste? Claro. Bueno, comenzó como que teníamos que sacar las cosas, uh-huh, había que terminar el recital, y bueno, lo sacamos todo, pero que nos podíamos quedar ahí. Pues imaginate que estamos bastante apartados, en un lugar bastante oscuro, picante, ¿no? ¿De noche? De noche, ya eran tipo 2 de la mañana. Upa. Y bueno, nosotros agarramos y bastante manso, bueno, para no complicar la cuestión... Usted, o sea, en ningún momento ofreció ninguna resistencia, no pegó nada. No, nadie, ninguno de los pibes, no, nada. No había ni nada, nadie que ofreciera ningún tipo de resistencia. Nosotros simplemente vimos que venía la mano complicada, para complicarla más, cerramos todas las cosas, juntamos, y dijimos, bueno, nos quedamos a dormir acá, porque ¿qué vamos a hacer a esta hora? Y de repente vino la policía, vino bastante prepotente, porque no vinieron, viste, también con un tema de diálogo, viste, de decir, bueno, yo te entiendo, pues yo lo primero que hago, bueno, nosotros estábamos ahí, está con todo el sonido, y ayer yo estaba en la camioneta, y digo, bueno, pará, empezaron a revisar a la gente, la revisaban, viste, así... ¿Qué va a tener? Si nosotros acá, ¿qué estamos? Tomando una cerveza, un fernet, estamos escuchando un recital. Una situación de cacheo, digamos. Palpeando todo a la gente, ¿viste? Con un par de verdugos de la municipalidad, ¿viste? Había supuestamente una jueza de paz, una inspectora de la municipalidad. con otro chabón más que venían con la camioneta de defensa civil y qué sé yo. Y bueno, digo, bueno, mira, la camioneta no entra, está mi mujer acá adentro, ¿verdad? Sí, no, pero se tiene que ir, no, no nos podemos ir, porque mira, yo te digo la verdad, ya metí una cerveza, ¿dónde crees que me vaya? Estamos en esta situación, bueno, ya desarmamos todo, cerramos todo el sonido, hicimos todo lo que ustedes nos dijeron, pero no me eches, sí, bueno, se tienen que ir, no, pero ¿dónde crees que me vaya? Sí, se tienen que ir, bueno. Bueno, aguantá. En ese momento, bueno, esto viene todo también, viste, el uniforme irrita. Uh-huh. Bueno, allí que tiene un poco más de pelota que yo, se rayó y no dijo nada más que lo que es la verdad, viste, que ustedes son unos policías cómplices del gobierno, que vienen acá a cortar una movida cultural. Uh-huh. Y nosotros acá no estamos molestando a nadie, no estamos haciendo nada malo, bla, bla, me empiezan a increpar, a ella se le sale un insulto, típica de la situación, y el chabón agarra y le dice, bueno, ¿sabes qué? A mi mamá nadie la putea y se la lleva. Pero bueno, no, pará, para esto ya habían echado casi todo el mundo, y yo le digo, suerte no, no te la llevas, sí, nos llevamos, bla, bla, bla, me agarran a mí de atrás, me tiran al piso, me dicen, quédate en el molde porque te llevamos vos también, causa para los dos, y te secuestramos todos los equipos. Eso fue lo que pasó. Entonces, bueno, digo, y si te quedan en el molde, te llevan tus cosas y la venía a buscar a la comisaría. Porque a nosotros no nos insulta a nadie. Mirá vos. Qué sé yo, más o menos fue muy difícil, muy fea, pero digo, bueno, está gente de la municipalidad, todo acá, cagada, no se van a mandar, ¿viste? Y nada, no tuve muchas más opciones, ¿viste? O sea, la otra opción era haberme hecho el loco o haber resistido y caíamos los dos presos y perdíamos todos. Sí. Y perdíamos todos. Sí, sí, sí. Bueno, se llegaron ahí, incautaron todo. Ellos dicen que no, pero yo estuve en la comisaría porque yo me tuve que cargar todas las cosas solo ahí. Se quedaron con para la comisaría. De lo que habían juntado para el comedor. Claro, lo que juntaron para el comedor no se lo llevaron. Uh-huh. Pero la guita sí se la llevaron. Porque yo estaba ahí para... Se afanó la recaudación. Mira, la recaudación. ¿Qué crees que te diga? En ningún momento yo estaba ahí, porque en un momento llegó el chabón que era como el encargado del lugar y le leyeron las cosas, todo lo que habían incautado y yo no escuché que dijeron. Juntamos, no sé, 500 pesos de las entradas, nada. O sea, era todo el alcohol, fueron por el alcohol, ¿viste? Sí. Para mí, aparte estaban revisando a la gente, como buscándole armas, buscándole drogas, ¿viste? Cosas, fue algo así. Después de vez que te digo que fue una cuestión política, sí. Porque, te vuelvo a repetir, estábamos en el medio del campo, no había nadie, ¿a quién carajo vamos a molestar? ¿Quién denuncia, viste? Y además con... No querían que le hicieran. ¿Quién bancaba eso, el operativo? ¿Una jueza de paz? ¿También? Esa la tiré yo, pero era una inspectora de municipalidad. Nada. Supuestamente ese lugar era un personaje de la política, diputado, que bueno, que justamente no está con la gente que está en el poder ahora. Y para mí venía la puja por ese lado. Uh-huh. Y seguido a que el gobierno de hoy, ya sea de capital o de provincia, está empecinado en una casa de bruja para con todos los lugares del rock o de gente que labura. Porque una de las organizadoras tiene un bar. Uh-huh. Y nos contaba que la vienen siguiendo por todos lados, ¿viste? Hay una persecución. Pero además se llena la boca hablando de cultura, de que Buenos Aires es una ciudad cultural y en realidad lo que hacen es perseguir, reprimir y generar todo este tipo de cosas. Que es lo que sufrimos nosotros, es lo que vimos nosotros ese día, porque te repito, ¿viste? Acá todo el mundo estaba laburando a conciencia, la estábamos pasando bien. Estábamos en medio del campo tomando una birra, no había nadie peleando, nadie con droga, nadie con armas, no íbamos a matar a nadie. Clarísimo, claro. O sea, eso es claro, está clarísimo. Y el por qué ensañarse de esa manera cuando vos decís, bueno, dale, flaco, no hay laburo, no hay un mango para ningún lado. Están echando gente de todos lados y te seguís poniendo la gorra con alguien que más o menos intenta una movida. Está claro el mensaje, ¿viste? Sí. Y bueno, ese no te descargo. Bueno, aparte, bueno, yo quiero hacer otra mención que por ahí nosotros ya con Angie veremos después cómo va a seguir, porque la esposaron, ya te digo, o sea, ¿desde cuándo decirle hijo de puta a un rati es un delito, viste? En el momento, en la situación, sí, es una verdad, en la que nos encontramos, la llevan esposada, a los empujones, viste, al otro día apareció con dolores de cuello, dolores en la espalda, ¿viste? No verdugaron, tuvieron 6 horas dentro de la comisaría, te metieron una causa, hay que ver, ¿viste? Porque con resistencia a autoridad, si no se resistió, lo único que hizo fue decirle, ustedes son un hijo de puta. Y con justa razón. Claro, ¿viste? O sea, desde el lado ético y moral, y desde la verdad, no dijo nada que no sea cierto, porque los chabones los increpó diciéndole, ustedes son serviles del gobierno, vienen acá a quitarle el laburo a la gente, vienen acá siempre a ponerse del lado de la gorra, y bueno, ser intolerancia ante eso, y procedieron, ¿viste? Y mucha... Nuestra solidaridad acá desde Viento de Rebelión, acompañamos lo que tenga que ser esto, y la verdad que es bueno que esto se sepa para que la gente que a veces vive engañada, vive pensando que este tipo de políticos son los del diálogo, el cambio y todas estas pavadas y mentiras que venden, son los ningún diálogo. Son los principales represores. Totalmente. Te mando un abrazo y gracias, y nos solidarizamos y estamos a disposición de ustedes para lo que podamos colaborar, y no baje los brazos nunca, porque sabemos todo lo que apoyan ustedes, vos, Ashi, al Under, son prácticamente uno de los sonidos del Under, y bueno, fuerza y a no bajar los brazos, loco, hay que resistir cada vez más, porque esto es hijo de puta, porque está muy bien dicho, hijo de puta. Hijo de puta. ¿No? Esa es la realidad, porque son unos sortivas. Nos solidarizamos con ustedes y un fuerte abrazo, luego. A no bajar los brazos y a seguir adelante. Les agradecemos acá en nombre de los dos, de Ashi y mío, que hayan tenido este gesto y nada, como siempre, viste, hay que difundir este tipo de atropellos, porque como vos bien recién decías, Carca, se la pasan hablando del gobierno del diálogo y el consenso, y es todo lo contrario, es ajuste al pueblo, quita de puestos de trabajo y represión, que es lo peor, ¿no? Y si tienen este tipo de prepotencia contra la cultura, contra la contracultura, ¿qué se puede esperar de gente así? Y no, nada. Fuerte abrazo, nada. Kelo, fuerte abrazo, Valle, y bueno, a seguir en la lucha, a seguir resistiendo. Vamos a seguir resistiendo. No nos vamos a callar la boca, por más que vengan con este tipo de cosas, no nos vamos a callar la boca. Seguimos escuchando Stilson. Fuerte abrazo, Kelo, querido. Abrazo. Vivo, ¿vamos a poner? ¡Vamos con Vivo! Para Pocho, Paula y el Yeti. We'll be right back. Canto de Rebelión. Muchísimas gracias, Stilson, por acompañarnos. Y ahora, como siempre hacemos, como es una tradición es una maldición, como es una costumbre, Viento de Rebelión, cada uno de los presentes dice lo que le parece. Micrófono abierto, hacemos ronda, ¿no? Hacemos ronda. Igual lo hacemos arrancar a Ale. Ale, querido, usted que es una de las voces cantantes de este programa, siempre detrás de esas increíbles perillas haciendo magia para que esto salga al aire. Qué grande el Carcas ahí tirando un centro ahí a pleno. Nada, como siempre, agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando, haciendo el aguante. Al Kelo por llamar y contarnos la situación que estuvo viviendo, para que también los oyentes y creo que también toda la gente que estuvo escuchando que sepa que en el under también se manejan estas cosas, y la verdad que no tiene que quedar impune, loco. Se tiene que enterar las cosas que están pasando. Se sabe. Pero igual se oculta, ¿viste? Es como que hay cierto manto ahí de parte del gobierno que siempre trata de ocultar las cosas. No nos van a callar. Pero sí, nosotros estamos para eso, loco. No nos van a callar. Seguimos siempre para adelante. Agradecer acá a los pibes de Stilson, la verdad, una masa, por presentar el material nuevo. Estamos ahí a la espera de cuando lo presenten, a ver si nos hacemos presentes ahí también. Nada, acá también agradecer a Javi, acá al compa de la radio, que siempre nos está haciendo el aguante. Acá también tengo para pasar un saludo de Katy de Hierro, que dice: aguante Stilson, viejas, pasen Pastor Estafador, que lo estuvimos pasando. Así que ahí va un saludo. Y nada, bueno, como siempre nos estamos viendo en las calles, siempre, como es costumbre nuestra, loco. El heavy metal, la contracultura, pertenece a la calle y desde ahí no nos van a sacar nunca. Así que vamos a estar agitando siempre. Y bueno, nos estamos escuchando el martes y bueno, sigo saludar también a los compas, el Carcas y Hiroshi también. Vamos, el equipo. Acá los Stilson queremos agradecer la carga, ¿no? Por las empanadas, la birra y la buena onda. No, y la puesta al Lander, a la banda Sandra. Así que bueno. Y nada, eso. Así que. Y también me solidarizo con el Kelo y su situación que está pasando. Así que. Saludos para Ashi también. Así que abro la. Saludos, hago un pase mágico para. Brasil, que ahí va. Saludos. Sí. Bueno, ¿quién sigue? Nico, Pablo. Agradecerte a vos por invitarnos, por apoyar el Under, a todas las bandas Under. Y bueno, lo que necesites de nosotros. Siempre vamos a estar, porque somos iguales de siempre. Vos no nos conocés, a mí hace añares. Muchas gracias. Y sabés que seguimos, y vos estás igual también. Con menos pelo. Olvídate, pero no importa, pero la actitud siempre es la misma. La esencia no se perdió para toda la gente que apoya a la movida, sea hardcore, punk, extrema. Y que no sea la careteada que dicen la mayoría de las bandas, que dicen porque pelean por la unidad. Y en realidad no sé si son tantas, pero muchas dicen. Y después no acompañan. Hay muchas bandas que acompañan, que tienen la misma manera de pensar de nosotros. Y con eso, siempre para adelante. Y vamos a dar. Y a los amigos de siempre, y a los chicos de la banda. Yo quiero mandar un saludo para mi vieja, ¿viste? Que nos estuvo escuchando, para toda la familia de nosotros. Perdón, sí, para María, para Marta. Está en la que mi casa en la sala. Para Gustavo, que también nos escuchó. Para mi hermano Huevo, que es como un quinto Stilson. Para todos los chicos del Paso Nivel, que siempre estuvieron en las fechas y todo, así que. Y hacer un 3 minutos de la grabación de la voz. Que quedó pendiente. 3 minutos de la grabación de la voz. De la grabación de la voz. Mirá, de la grabación te puedo resumir, porque yo la otra vuelta para el tiempo de hoy tampoco estuve. Así que el tiempo de hoy yo llegué de un casamiento. Llegó, cantó de gira y vomitó antes de cantar. Vomitó y después de cantar cantó 6 temas. Y anécdotas si las hay. 7 veces más y le dijimos, ahora cuando grabamos el segundo disco, que fue este, no sabíamos, le dijimos, boludo, cuando vas a grabar el segundo, andate otra joda y venía así. Porque cantaste mejor que en la sala. Salió mejor que nunca. Sí. Y este de la segunda en exclusión era el vaso de Fernet con un 95.5 sin hielo. Caliente, natural. No, pero esta vez porque... fue más profesional. Sí, no, bueno, no, me comporté. Metió de una. Sí, sí, creo que en un momento. El tiempo está más o menos, igual sigue. Seguimos diciendo. Y con los coros tiene mucho que ver este loco Maxi que te decimos. Que nos ayudó mucho. Una manera sí. de cómo cantar los coros. Sí, nunca que nunca lo habíamos hecho. Y el chabón nos hizo una pelotudez. En para meterlo ahí en la grabación. Uno no sabe y que quedó terminado dando el resultado que quedó copado. Sí, y bueno, y mandarle también un abrazo fuerte a todos los chicos que no están acá, digamos, en Buenos Aires, que están afuera, en Paraguay, en Brasil. Al Seba el Judío. A Seba el Judío que está en México. A todos los chicos que formaron parte y que forman parte de lo que somos nosotros, que desde chicos los pide el paso, las bandas que surgieron y ahí. De Flores. Las bandas que surgieron ahí, claro, todos. Y que sepan todos que Stilson es una banda antifascista y antinazi siempre. ¡Vamos! ¡Aguante, Stilson! Gracias a todos, muchachos. Gracias a ustedes. Quiero, querido. Rapidito, saludar a todos, como siempre, los que ya saben, los que están haciendo el aguante. A ustedes, Ale, Javi, vos, Carcas. Siempre agradecerte por la oportunidad de estar acá. Me demoré un poquito en venir, un par de inconvenientes, pero bueno, no quería, más allá de lo obvio, perder la oportunidad de conocer a los Stilson ahí, bueno, compartir gracias. Algo, gracias, charlar. Igualmente. Yo lo saqué un par de veces, pero nunca había compartido una birrita, charlar algo. Así que bueno, una masa y bueno, no está de más recordar. Al margen de esto, que todavía hay gente encerrada injustamente y cada vez, lamentablemente me toca verlo desde el bondi y no puedo hacer nada, pero cada vez más episodios de la policía parando pibes que nada que ver. Que... Y quedan 2 años todavía. Y se viene el fulero, así que creo que hay que estar cuidándonos y hay que tratar de estar unidos y dejar algunas boludeces de lado que algunos parece que todavía no lo entienden. Nada más eso. La unidad es imprescindible. Muchísimas gracias Stilson. Muchísimas gracias. La verdad que es una alegría, un placer compartir con ustedes. Yo la verdad que es un programa. Disfruto cuando están acá porque de verdad se contagia el entusiasmo que ustedes tienen. Esa pasión por la música, esa pasión por el under. Esta pasión y esta coherencia con la autogestión que vienen sosteniendo. Muchísimas gracias, Javi, por el aguante. Felices vacaciones. Vamos, que no sea nada lo que te pasó hace un rato. Y bueno, esperamos tu pronto regreso, loco. Querido, que siempre estás ahí haciéndonos el aguante. Y bueno, como decíamos hace un rato, la unidad es indispensable, hay que resistir. Nos solidarizamos a pleno con el Kelo, con Ashi, que son parte, yo diría, una parte muy importante de los sonidos cotidianos de nuestro under. Así, allí, donde hay una plaza que se recupera, un espacio abierto que se recupera, un lugar donde hace falta un sonido, aparece la Furiosa vomitando aceite y llenándonos de sonido para que nosotros podamos disfrutar de un festival al aire libre, o donde sea, y la verdad que es muy doloroso, porque se meten con alguien, se meten con una fibra muy íntima de todos nosotros cuando se meten con un tipo con el Kelo. Sí. Yo doy gracias de no haber estado ahí, porque otro hubiese sido el resultado, y otro hubiese sido el quilombo, y otra mayor hubiese sido... agradezco... Que el Kelo resolvió las cosas con frialdad e inteligencia, porque en muchos de esos equipos está que suenen muchas de las bandas que acá difundimos. Solidaridad para Ashi, lo que dijo es una verdad, nos hacemos cargo de la misma y la difundimos. La Cana, el sistema represivo, quienes se encargan de controlar en el sentido represivo, loco. Déjense de hinchar las pelotas, loco. Son unos hijos de yuta. Son lo que les dijeron la pura verdad. Son personas... Alguna vez me echaron de una radio por decir esto que voy a decir ahora. Vamos. Hay, Hay una escala de valores. Vienen las cucarachas, las amebas y por debajo de eso está la policía, loco. Sí. Esa es la realidad. Tal cual. No tienen derecho a nada. Son una mierda. No sirven para nada. Por siempre, antifascistas. Nos vamos. Esto fue Viento de Rebelión. Nos vemos el martes próximo. Y por siempre, loco. Aguante da. Libertad, igualdad y autogestión para todos. Gracias por estar del otro lado. Gracias, muchas gracias, Stilson. Es un placer hacer un programa con gente como ustedes. Gracias a todos. Esto fue Viento de Rebelión. ¡Carga!